Meditación del día 11. Las francesillas. Las francesillas, si bien no son plantas aromáticas, pero tienen gran estima y ocupan lugar preferente en todos los jardines bien ordenados. A excepción del perfume, reúne muchas cualidades propias de una flor en grado muy alto, belleza y variedad en los colores, pequeña pero muy apiñada en sus hojas. La religión. La francesilla tiene un bollo de pequeñas raíces y por aquí se alimenta. Sube encampuchada sobre un palito recto y en esto nos dice que pertenece a la familia de la justicia. Sube recta y forzada por el peso de sus hojas, se inclina hacia el sol de justicia. Sube recta hacia Dios y da a Dios el tributo de honor, de gloria, de amor, de obediencia y sumisión que le es debido. Religión es una virtud por la que el hombre da al verdadero Dios el culto que le es debido. La devoción, la oración, las preces y súplicas, el canto de himnos y salmos, el sacrificio, las ofrendas y oblaciones, los juramentos, votos y promesas, nuestras funciones religiosas, la erección de templos y altares, todo esto pertenece a esta virtud, es religioso el que la tiene. La religión en María. María pagó a la justicia divina el tributo de amor, de adoración, de obediencia que le debía. Pagó no solo por ella, sino por todos los hombres. Al pie de la cruz ofreció en sacrificio voluntario a su Hijo y a sí misma. Las francesillas a María. Debes a Dios alguna cosa, mucho y muchísimo. Le debes primeramente amor, le debes honor, le debes acción de gracias, le debes obediencia, respeto, oración, alabanzas y súplicas. Se lo pagas, y se lo pagas bien, medítalo. ¿Das a Dios aquel homenaje de obsequios que le es debido? Examina bien tu conciencia. Da un paseo por el jardín de tu alma y mira cómo están las francesillas, mira cómo pagas a Dios estos tributos. De entre medio de una planta que parece una hierba despreciable, sube sobre un palillo, un botón, y revienta la flor. No vas a tengas escondidos allá en los adentros tus buenos sentimientos religiosos. Vean tus obras buenas, y glorificarán los prójimos a tu Padre que está en los cielos. Has de dar de ellos un testimonio público, así te lo pide la religión. Toma tus francesillas, y porque no tienen olor, pon en medio de ellas a la reina de las flores, la rosa, y ponla en las manos de nuestra jardinera María, y le dirás. Presentación de la flor. Señora, recibid estas mis flores, aceptad estos mis propósitos. Yo me obligo a dar un público, sincero, inequívoco y fiel testimonio de amor, de respeto, de obediencia, de gratitud, de adoración a mi Dios en los tiempos y en todas las circunstancias que la religión me lo prescribe. Recibid, hortelana mía, recibid estas mis resoluciones. A vuestro cuidado fío las francesillas. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable hija, la humildísima Virgen María.